es una luciérnaga. Huele, me mira al pasar. Me busca, me quiere alumbrar. Si no tira del cordel, ella me puede perder. Me busca, me quiere alumbrar.